Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Otra edición de Guiso Soberano, la número 25. 25. ¡Epa! Muy bien. Bueno, ahí está, con nuestras bodas de plata. Ah, mira, bodas de plata. Sintiendo ahí el olorcito a este guiso que estamos por cocinar, que viene cargado de unas miradas bien arraigadas ahí en el hacer, ¿no? En la acción. ¿Qué dicen? ¿Es una buena manera de presentar lo que va a pasar? Sí, son producción, ¿no? Sí, personajes esenciales, porque justamente sí. Se encargan de algo esencial como es el alimento, ¿cierto? Es la exactamente la parte vamos que a hace. Tener entrevistas así a productores, entonces. ¿Qué hacen agroecología? Cada uno a su manera, algunos le podremos decir en transición, otros por ahí todavía no saben que son agroecológicos y dicen orgánicos, pero no importa, nosotros los vamos a tener, entonces vamos a poder reflexionar con ellos y con ellas, ¿no? Porque una de ellas es una mujer. Sí, nosotros, que nosotros somos en el guiso número 25, Hugo. Bien. Bayró, Natalia Rabina, Reinaldo Cipriano, en los controles, Guillermo Eliate y Ernesto Petroni, que está desaparecido, pero yo pensé que hace un rato vi una llamada ahí, por ahí entraba, ¿no? No, dijo que estaba muy cerca del mar y que estaba con dificultades para sumarse en esta edición, pero bueno, ya lo tendremos entonces más adelante. Así que bueno, hoy arrancamos con un programa muy cargado de entrevistas. Entonces, como que yo ya quiero ir a la primera, contarle a la gente de qué se trata. Sí, nombramos los tres entrevistados y ya si quieren pasamos enseguida a la primera entrevista, ¿les parece? Dale. Perfecto, Guille, ¿me tenés ahí? Sí, la primera sería Julio Fuchs, ¿verdad? Un vecino de Verónica, que bueno, está produciendo su quinta, la de sus padres. Bueno, en realidad Julio no solamente es productor, bueno, él dice que no. Hace de todo un poco, Julio, ¿verdad? Sí, artista plástico, y así que, bueno, vamos a tener ahí su relato. Después, ¿a quién vamos a tener? A Elena Senatori, más conocida por Betty. Es una productora desde hace muchos años, que produce alimentos, que tiene huerta en el Parque Pereira. Y luego lo vamos a tener. Productor local también. Sí. Martín Rosas está haciendo una experiencia muy linda con muchas otras personas en lo que es la radio comunitaria de Punta Indio, donde también sale nuestro programa los fines de semana. Claro, ahí en el predio de la radio hay un espacio donde se dedica a la huerta comunitaria, al intercambio de semillas. Bueno, ya después Martín seguramente se va a encargar de contarnos. Marcelo con el clima, y bueno, siempre vamos a hacer algún comentario de huerta. Y que bueno, arranquemos nomás. Bueno. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en este Guiso Soberano con una entrevista especial porque es un productor local y me da mucho gusto que estemos haciendo esta entrevista, así que lo presento. Él es Julio, Julio Fuchs, a veces esto de nací y criado que se dice, pero bueno, es local, es es de acá, de, digamos, tiene su familia acá. Hola, Julio. Una historia muy rica que nos va a compartir, me parece. ¿Cómo andan? ¿Nos escuchás, Julio? Sí, sí, sí, nos escucho bien, perfecto. Bien aquí. Díganme ustedes por dónde desean transitar la conversación. No, por ahí un poco presentarle a la gente por dónde estás, qué tipo de producciones haces, como para que se ubiquen un poco el tipo de producción. Y más que nada porque por ahí muchas veces hacemos comentarios de huerta y vos tenés huerta también, ¿no? Pero también haces algunas otras producciones que por ahí para el común de la gente no son tan conocidas. Sí, correcto. Eso es lo que me gustaría a mí, no sé, Guille y Hugo, por dónde quieren ir, como para que ellos también expresen ahí sus expectativas y vamos juntándolas. Sí, está bien. Para sí, arrancar. Sí. Bueno, está bien, para arrancar. Podemos arrancar por un poco de la historia, digamos. Bueno, quizás no me reconozco mucho en los términos o en la palabra productor. No me reconozco, me hallo ahí en esos términos. Si bien generamos cosas, producimos algunas cuestiones, pero más en términos de, por un lado, una cuestión que es, tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con la cuestión de gestar alimentos autosustentables, digamos. De hecho, la huerta es algo que participa en mi vida desde que era muy, muy niño. Digamos, en mi familia siempre hubo huerta, era como una cuestión importante que eso existiese. Tiene que ver con la historia del lugar, tiene que ver con el pueblo también. Yo vivo en una chacra en esta cuadra, digamos. Creo que es la única chacra que quedó de todas las que había, porque éramos todos vecinos que teníamos o tenían sus chacras, cada una con pequeñas producciones, es decir, variaban entre 9 y 11 hectáreas más o menos, cada uno de los lotes, y ahí siempre se sembró de distintas cosas, ¿no? Pero mayormente mucha siembra que tenía que ver con el alimento y otra parte con forrajeo para animales, porque casi todos los vecinos tenían una vaca, tenían su leche, hacían su ricota, su queso, su dulce de leche. Entonces, Julio. Entonces, bien. Sí. No, te interrumpo, perdoná, ¿no? ¿Hasta qué año considerás que fue así, más o menos, con ese tipo de producciones, las chacras que estás ahí enumerando? Yo estimo que hasta los 90, más o menos. Estamos hablando de unos 30 años, aproximadamente. ¿Sí? Sí. Tu familia, Julio, llevaba años ahí, ¿no? Bueno, lleva años ahí, ¿no? En el lugar. Sí, digamos, este campo se inició con la llegada de mi abuelo, digamos, del loteo que hace Torpin de la localidad de Verónica. De hecho, en los planos originales del campo ya estaba el trazado de la ruta, aunque aún no estuviese la ruta, lo mismo que lo que era el antiguo basurero del pueblo, que hoy por hoy es el refugio de los perros de patitas felices. Ese espacio era el antiguo basurero, que es lindante a la propiedad, digamos, a este campo, ¿no? El campo quedó dividido por la ruta y por la entrada del pueblo, que, digamos, también fue un trazado nuevo. La antigua entrada al pueblo es una calle que quedó ahí abandonada, paralela a la actual, digamos, a la que conocemos actualmente como Circunvalación Cuarta. Interesante, esta calle, digamos, que quedó desactivada, es una calle que está más cerca, digamos, de La Plata o más cerca de Pipinas. Está pegada a los silos. Está a los silos que tiene Rodríguez hoy, digamos, sí. a donde comenzaría el cordón industrial que se generó ahí a partir de la autonomía, ¿no? Y esa calle está ahí, hoy es un cañaveral, en otro momento fue un depósito de cuando hacían refacciones en las calles del pueblo, eran como depósitos de piedras, de tierra, y cosas así. Bueno. Bien. Volvemos entonces a los 90, ese momento en que empieza a haber menos chacras, pero ustedes se sostienen, digamos, bastante, digamos, ¿se han mantenido el espacio o ustedes también redujeron su cantidad de espacio? No, aquí no se redujo la cantidad de espacio. Lo que se reformateó fue el uso del espacio, sería. Por un lado estaba lo que tiene que ver con la siembra, ¿no? Que siempre fue una constante en la casa. Digamos, mi padre sembraba con caballos, y de hecho hay muchas maquinarias aún que son para tirar con caballos. Y después adquirió un tractor, que es un tractor que aún está ahí armado, que es un tractor que lo compró en piezas, y lo armó para una toma de fuerza para poder anexarle una polea y al mismo tiempo conectarlo a una sierra para cortar madera, por ejemplo, ¿no? Es decir, que este tractor iba a cumplir varios roles. Julio, ¿de qué año estás hablando? ¿Cómo es la historia que vino el tractor? ¿Cómo llegó el tractor y lo armaron ustedes? No, esto lo armó mi padre, digamos, yo era muy chico. Pero esos tractores venían embalados en cajas y cada uno tenía que armárselo, digamos. De hecho, por eso, digamos, yo tengo aún el manual de los componentes de cómo armar y desarmar ese tractor, ¿no? ¿Y era importado eso o era nacional? No, son tractores norteamericanos. Sí, son tractores que llegan. El tractor este es del año 1924. Son tractores post la Primera Guerra, ¿no? Nosotros sabemos por la historia que mucha maquinaria agrícola fue reformulada, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial y terminaron convirtiéndose en tanques de guerra, pero digamos en principio. Sí, es cierto, sí. ¿Y el combustible de ese tractor cuál sería? Queroseno. Claro. Digamos, tiene... capaz que una mezcla para el encendido con alcohol también, ¿no? El encendido se hacía con nafta y luego se pasaba a queroseno, una vez que el motor estaba caliente. Tiene una sola marcha, una hacia adelante, una hacia atrás y listo, y nada más. Y ruedas que son de hierro, no son de... Son ruedas de hierro con cuñas, no tiene cubiertas como los maquinarias actuales, ¿no? Sí. Bueno, Julio, ¿cuál fue el cambio? Ustedes durante años plantaron, como decías hace un momento, cereales y forrajes, ¿no? Ahora vos más o menos seguís en el mismo camino. ¿Qué estás plantando ahora? ¿De la misma manera que lo hacían tus padres, de una manera diferente? Sí, hay diferencias, pero no tantas, llegado el caso, digamos. Por un lado, la continuidad, digamos, si bien nosotros ya al día de hoy sabemos profundamente que el laboreo en la tierra produce un gran desgaste, ¿no? Claro. El laboreo tradicional, ¿no? Y de pronto, cuando apareció la siembra directa, iba a ser como un beneficio al no tener que dar vueltas a tierra y producir el desgaste que produce, ¿no? Al girar todo ese cuerpo de esa colonia, esos microorganismos, dar todo vuelta a todo ese ecosistema, digamos, necesita como mucho tiempo de recuperación, produce mucho desgaste en la tierra, ¿no? Y además el tipo de cultivo que se implemente en esa tierra. Realmente el cultivo acá Hubo varios, pero mayormente maíz, trigo, en una loma que había, que hay, y para la loma sigue existiendo. Y después forraje para animales, que son muy, suelen ser muy agresivos con la tierra, tipo el sorgo, forrajero, ¿no? Es decir, uno siembra, tiene alimento por lo que dura el ciclo del sorgo, para las vacas, por ejemplo, pero lo que queda en la tierra es un gran desgaste, ¿no? Es decir, produce un efecto de desertificación, si se lo puede nombrar de alguna manera, ¿no? Eso se desarrolló durante muchos años, y desde mi abuelo era herrero, constructor de carruajes, pero además tenía la siembra, muere joven, es decir, muere a los 48 años, y queda mi abuela con todos sus hijos, que eran muy pequeños, con la hipoteca, porque era un campo que se había comprado en cuotas, es decir, tenían que seguir pagando las cuotas, no tenían caballos ni nada de eso, entonces tenían que seguir sembrando a mano, con una podadora manual, y según lo que los relatos familiares, digamos, los mismos niños se encargaban de tirar de la forcadora para ir haciendo los surcos. Eso mismo yo después lo vivo en mi infancia, digamos, mi padre siempre sembraba al menos media hectárea de batatas, por ejemplo, y todos los surcos se hacían con caballo y una porcadora. ¿Y era todo, Julio, para consumo interno de ustedes o también tenían algún excedente como para vender en esos momentos? ¿O hacían trueque con otra gente? ¿Cómo se manejaban? Mayormente consumo interno, digamos, porque, digamos, hay algo que es importante en esto, que este tipo de trabajo en las chacras en estos momentos eran economías familiares, ¿no?, en donde participaban todos los integrantes de esa familia trabajando en esas actividades, ¿no? Desde la crianza de vacas a la siembra también, ¿no? Es decir, que no son proyectos que nacen de una persona, y además si lo llevase adelante una sola persona sería muy, muy difícil, porque es como mucho. Es como que, bueno, hay que ir buscando maneras, ¿no?, para no entrar en un sistema donde hubiese empleados y ese tipo de relaciones que se dan habitualmente en otros espacios. Continuando un poco con eso, con esa cuestión, era, digamos, yo lo entiendo y lo pienso de dos maneras distintas. Por un lado, desaparecieron todas esas chacras, que eran las chacras aledañas, pasaron a ser casas quintas, o casas de fin de semana, o de habitantes regulares, pero también con otra impronta, es decir, lo encontramos porque empieza a desaparecer como una biodiversidad, y empieza a ver como un modelo de parquización, que es como el modelo inglés, ¿no?, que es todo como una especie de gran árbol, ¿no?, con el pasto muy, muy corto, con grandes extensiones de parquización que requieren un gran mantenimiento, y que al mismo tiempo anulan las posibilidades de la biodiversidad, ¿no?, al buscar este modelo. Yo eso le llamo a veces cáncer verde, ¿no?, que no lo inventé yo, lo hice en otros, pero que tiene esa lógica de poner material, ¿no?, energía, todo para tener como una especie de cancha de golf, que además molesta si sale una hoja ancha, o sea, se vuelven un poco obsesivos de un pastito uniforme, una cosa para mí, bueno, obviamente improductiva, pero además nociva para el medio ambiente, porque quita mucha biodiversidad, ¿no? Sí, yo creo que más el impacto más fuerte es la quita de esa biodiversidad. Yo creo que eso es lo más lo que impacta más fuertemente, según lo entiendo, más allá de lo visual, ¿no? Porque también en eso visual uno encuentra que se pierde esa diversidad. Es decir, todas las plantas que se van poniendo son plantas que no son nativas, son plantas que requieren como muchos cuidados, bueno, ese tipo de cosas. Claro, y además por ahí la lógica del alambrado, ¿no? Como pensar, bueno, de última es mi tierra, no pasa nada, pero las abejas, por ejemplo, que no saben de alambrados, se nutrían en todos los pastizales, en todas las plantas, y cuando el vecino empieza a hacer este tipo de cosas, claramente afecta también a la producción, por ejemplo, de miel, ¿no? Exactamente, porque además también, si uno lo ve en la práctica, y hay disputas con vecinos, por decirlo de alguna manera, no es que son disputas reales, serían disquisiciones distintas, pero a lo que voy es que muchas veces en favor de esa vista de campo de golf, o que termina siendo una vista demasiado homogénea, porque eso es lo que termina sucediendo, lo que pasa también es que a veces por ejercer ese control sobre la naturaleza, no dudan en utilizar agroquímicos como si nada, como si eso no implicase algo muy profundo, que es lo que realmente sucede, ¿no? Digamos, nosotros en la práctica, en nuestro campo, lo que llevamos adelante es una siembra o una serie de siembras, también hay rotaciones, ¿no? Según las necesidades del suelo, pero tendientes un poco a alimentar a esa tierra, a mejorar la calidad de esa tierra, de distintas maneras, pero sin el uso de agroquímicos, ¿no? Sino utilizando materia orgánica para rellenar espacios. Nosotros estamos en una zona que la calidad del suelo es muy mala, digamos, la estructura es muy mala, digamos, es casi todo barro blanco, y estamos haciendo, al día de hoy, siembra de alfalfa, que es un cultivo que es delicado, si se quiere, o al menos que requiere de una mejor calidad de tierra, para poder, nosotros sabemos que la alfalfa genera una gran raíz, para que esa raíz vaya hacia abajo, ¿no? hacia el agua. Por otro lado, muchos de estos sectores son zonas muy bajas, ¿no? Porque, bueno, ya lo sabemos, no necesitamos recurrir a ningún libro de historia. Los estancieros que vendieron sus propiedades para que se gesten estos pueblos, ¿no? Como Verónica, es decir, en Picasso Torque, lo que vende es como la peor parte de su campo, digamos, vende los bajos, vende las lagunas, ¿no? Entonces esas tierras son de muy mala calidad. Entonces lo que debemos pensar o debemos trabajar es como de qué manera tratar de mejorar los nutrientes de esa tierra, por un lado, la calidad de esa tierra, la composición. Entonces, bueno, es como ir tratando de gestar una arquitectura que vaya mezclando en dosis más o menos saludables, digamos, entre lo que se siembra, lo que se produce y lo que se le devuelve a esa tierra. Entonces, ahí implementamos varias cuestiones. Digo, hablo en plural porque el trabajo lo hacemos con Jorge Rusnak, ¿no? Que él, digamos, es chacarero de toda su vida, y su padre también, y su familia también. ¿Qué pasa en Julio a eso? Si lo podés explicar más o menos brevemente, ¿qué técnicas usan? ¿Rotan animales? ¿Cambian de cultivo? ¿Entendés la pregunta? Sí, a eso iba, y a eso apuntaba, digamos. Hacía la salvación de por qué estaba usando el plural yo. En el caso, ha habido distintos momentos, pero en las últimas. En el último año o en los últimos años, lo que hemos hecho es hacer determinados tipos de cultivos, por ejemplo, MOA, ¿no? A la cual cosechamos la semilla, dejando la parte del pasto, ¿no? Es decir, la mamá genera una espiga en la parte superior y ahí está la semilla. Entonces, con la cosechadora sacamos únicamente la semilla, el pasto se lo corta, se lo deja en el campo y pasado un periodo se entierra esa materia orgánica, ¿no? Con discos se la queda, con discos más pesados de los discos regulares, digamos, es decir, son discos que entran en la tierra unos 20, 25 centímetros aproximadamente, e incorporamos toda esa materia orgánica. En este año, por ejemplo, incorporamos en un lote que tiene 2 hectáreas aproximadamente, cosechamos la semilla de moa, que nos va a servir para volver a sembrarla, por un lado, es una semilla orgánica, y lo que es la materia vegetal, digamos, de todo lo que quedó de la planta, todo eso se cortó y se lo enterró. Y este año enterramos aproximadamente 30 rollos de esos rollos de pasto que son, ¿no? Que es un volumen importante de materia prima. Muy, muy interesante la técnica que estás contando, y por un lado contarle a la gente que esta moa genera semillitas que son muy parecidas al sésamo visualmente, son pequeñas, se pueden utilizar también para alimento de humanos, bueno, de hecho Julio me ha regalado una bolsa de ese material y lo he usado tanto como en una especie de sopas, como sumado al pan en la harina, una proporción de estas semillas, están muy buenas. La máquina esta realmente las deja casi limpias, o sea, yo les hice un poco, las soplé un poquito, pero están muy limpias. Y bueno, y también preguntarte si observás resultados de esta técnica que están implementando, si se observa, por ejemplo, en el color del suelo, en la cantidad de lombrices, o en qué ves vos el resultado de esta gran práctica de sumar tanta materia orgánica al suelo. Sí, no, los resultados son más que evidentes, sobre todo sería como la composición de la tierra, el cuerpo de la tierra, por decirlo. Ahí, digamos, sí es muy evidente de que empieza a ganar cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo ese cuerpo no está compactado como sucede con el barro blanco, sí, porque el barro blanco tiene eso, que se compacta, ¿no? Esa capa que es impermeabiliza, ¿no? Y que no deja que entre el agua, sino que queda ahí en sobre la superficie. Simultáneamente, lo que hemos hecho, porque digamos también, tenemos dos lotes sembrados de alfalfa, ¿no? De la cual ya se hicieron 3 cortes en lo que va del año. Y tenemos también un registro en esos, como los lotes son distintos, son muy distintos, por más que están uno pegado al lado del otro, digamos, son muy distintas las composiciones de la tierra. Uno, por ejemplo, fue como un lote histórico de siembra, digamos, un lote que da a la ruta, un lote que se ha sembrado, no te mentiría, pero al menos se ha sembrado por 70 años, todos los años, ¿sí? Entonces es una tierra que está muy, muy castigada, digamos, por tanto trabajo intensivo, ¿no? Y eso se nota en la producción, porque, digamos, se nota en la calidad de la planta, en el crecimiento de la planta. Esto se nota rápidamente y comparándolo con el lote que está pegado, ¿no? Que está dividido únicamente por un alambre, es muy distinto, porque un lote fue trabajado intensamente durante muchos años y el otro no. Entonces, el otro que no tiene muchísimos más nutrientes, y si bien la tierra es de muy menor calidad, no estuvo tan trabajada, no perdió su riqueza. Así que bueno, esa es como un poco la lógica, digamos, en el sembrado y más o menos lo que vamos viendo nosotros. También, simultáneamente, para tratar de gestar mejor calidad de suelo, lo que sucede es que tuvimos que hacer un gran trabajo de respecto al agua, al manejo del agua, ¿no? Porque, digamos, el sembrado de alfalfa no le gusta el agua detenida, digamos, donde se forma una pequeña laguna, ahí va a morir las plantas de alfalfa, mueren rápidamente, en términos de, te digo, 3 o 4 días ya no queda nada. Claro, tiene, digamos, muy poca tolerancia al anegamiento, y acá se da mucho, ¿no?, eso. ¿Qué tipo de manejo, exacto, hicieron en el agua para evitar esos anegamientos? Lo que hicimos fueron badenes. Digamos, hay... Como son campos que siempre se sembraron, hay badenes históricos, ¿no?, que respetan la caída natural de la inclinación del campo, digamos, ¿no?, hacia dónde va el agua de ese campo, que es contraria, digamos, a lo que se supondría que es, o lo que sería más sencillo. Digamos, yo, por adentro de nuestra propiedad, pasa un canal que desagota todo el agua del pueblo, por ejemplo, ¿no? Es un canal de donde está el tanque de agua, termina en el arroyo de Mazú. Pero bueno, por adentro del campo nuestro pasa. Entonces, supuestamente, por lógica, nosotros deberíamos enviar el agua a ese canal, ¿no? Pero como la inclinación del campo histórica no es hacia ahí, digamos, la inclinación natural, la pendiente, es hacia en otra dirección, es hacia el norte. Entonces, lo único que hicimos fue conectar con el zanjeo que existe en la calle, digamos, el zanjeo que está hecho, tanto de la calle como de la ruta, conectar las salidas de agua, que son badenes, porque no son zanjas, son badenes. Es decir, lo que hicimos fue un trabajo muy, muy sutil, es decir, con inclinaciones de 10 o 15 centímetros, 20 centímetros como máximo, en donde conectamos todo el agua para que se desagote. Lo hemos hecho a mano, con palas, qué sé yo, por tramos de 200, 300 metros en algunas partes. Y en otras partes usamos, sí, ahí probamos usar de nuevo el caballo y estas apretadoras para generar pequeños canales. Y en otros casos, sí, ya con más mecanizado, con un tractor y una pala mecánica, para reunir, por ejemplo, todas donde se conectan todas esas aguaditas, ¿no? Julio, una pregunta. ¿Y qué te gustaría cambiar o mejorar del actual, así, planteo productivo que tenés? A ver, es como muy abierta, es muy general esa pregunta, pero bueno, el punto quizás, el punto quizás es que en este momento... como que el interés está puesto en mejorar la tierra, ¿sí? En devolver, ¿no?, todo lo que ella nos da. Entonces no está puesto tan el eje ni en lo productivo, ni decir, en lo productivo en el sentido comercial, ¿entiendes? Sino más bien en poder generar como una mejor calidad de naturaleza, que se quiere acompañarla, encontrarse con la naturaleza, ¿no? Creo que va más por ese lado. Entonces no sé si eso responde la pregunta, pero sí. Por ejemplo, el pasto que entierran, viste que vos contabas de la moa, después sí, que cosechan. ¿Y a qué profundidad queda enterrado el pasto? Aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, que sería la primera capa, ¿no? La primera capa. Sí. Pero normal, ¿no? Está bien. ¿Vieron que hay cuando hay? Sí. Hola. Sí, te escuchamos, hola. Guiche. Julio, ¿me escuchás? Sí, escucho. Nada, preguntarte, ¿cuántos años llevan con este sistema y si están conformes con los resultados que han obtenido hasta hoy, no? Sí, obviamente. Estamos muy conformes porque, digamos, es formar parte o integrarse, ¿no? Como a un proceso que es más natural, digamos, no está y no es una imposición al suelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y sobre eso mismo entonces hago un comentario, ¿no? ¿Cómo lograste, digamos, aunar esta mirada tuya, digamos, de protección del suelo, de pensar un poco en esta conexión con la tierra, con la mirada de Jorge Rumnak, que lo imagino a él como más con una mirada de querer producir, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro entre las distintas miradas? ¿Hubo discusiones? ¿Se pusieron de acuerdo enseguida? ¿Se entendió? ¿Va viendo resultados? No sé, vos contanos. Qué gracioso. Mirá, nos entendimos muy rápidamente. Digamos, Jorge, digamos, eso lo comprende rápidamente, por más que él venga de otro tipo de prácticas. Pero si hay algo que él tiene, que es un gran conocimiento del quehacer chacarero, ¿no? Para poner los términos correctamente. Es decir, tiene un gran conocimiento del suelo, rápidamente mira un lugar y te sabe decir la composición de la tierra, la inclinación, hasta dónde va a ir el agua, todo eso. La cuestión de las prácticas, sí, que ya están, que venían más instaladas, ¿no? Desde los lugares de la siembra directa y del uso de agroquímicos, que además está atado, obviamente, a la genética de las semillas, ¿no? Porque eso es parte del mismo proceso, ¿no? Esto es todo parte del mismo kit, está al mismo tiempo monopolizado, ¿no? Todo está con un par de empresas a nivel mundial, ¿no? Entonces, digamos, se entendió rápidamente y lo puedo sintetizar en una frase o en un solo pensamiento. Digamos, mi lectura del tema es la siguiente, es decir, nosotros, ¿cómo habitamos de este lugar, planeta? Lo que tenemos es que estamos sacando el agua de las napas, ¿no? Es decir, el agua que nosotros consumimos la tomamos de las napas, ¿no? Que tenemos aquí abajo de la tierra. Cualquier uso de agroquímicos que se realice, ¿no? De un modo más agresivo, más intensivo, menos intensivo, del modo que puede, en algún momento llega a estas napas, ¿no? No tiene lógica, digamos, el uso de esos químicos, porque está envenenando el propio agua que está necesitada, ¿no? Si lo pensás en un mediano plazo, ¿de dónde vas a sacar el agua para alimentar a la población cuando se contaminen las napas freáticas? ¿Vas a ir más abajo? ¿Vas a ir al Puelche a buscar un agua de mejor calidad? ¿O vas a tener que ir a sacarla del Río de la Plata? ¿Quién va a hacer la inversión para traer el agua? Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en Punta Indio hay un problema con el agua y a nadie se le ocurrió, ni al Estado, es decir, hacer un acueducto para llevar agua hasta Punta Indio, ¿no? Sí va un camioncito que lleva y ya. Pero esa no es la solución. Claro, ¿por qué decís en esto del acueducto? Nunca se me hubiera ocurrido, pero es interesante porque en otras historias se ha hecho, ¿no? Claro, es decir, de los humanos que hay acueducto. digamos, si se quisiese solucionar a largo plazo el problema de la calidad del agua en la localidad de Punta Indio, ¿no? Podía tomarse agua de las napas de acá y enviarla hacia allá, ¿no? Pero bueno, obviamente eso no es redituable, entiendo yo. Y también no está tan presente la problemática del agua, es decir, en la discusión cotidiana. Digamos, el agua es un tema muy importante que no se puede soslayar. Entonces, en las prácticas, digamos, si yo no utilizo agroquímicos, lo único que estoy haciendo también, y aunque suene como egoísta, es cuidar mi agua. Y el agua de todos, ¿no? Porque no es solo tu agua, porque estas aguas están comunicadas por debajo. Entonces, realmente es el agua de la comunidad. Estamos en el Guiso Soberano y vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con esta entrevista que me parece que está muy rica. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Soberano, que continúa con la entrevista con Julio, Julio Fuchs, un productor agroecológico que no se presentó como productor, pero ya nos está contando un montón de cosas de las producciones, de su mirada, así que, bueno, evidentemente una de sus características es producir, pero como tiene muchas más características, por ahí se las vamos a tener que preguntar también como para que la gente lo conozca un poquito más. De estas múltiples aristas que tiene Julio, porque evidentemente es una persona con mucho conocimiento, con muchas actividades. Bueno, seguimos entonces. Dale. Igual yo quisiera retomar un poquito el tema que se estaba hablando recién, que es el tema del agua, porque en Verónica, por ejemplo, tampoco es tan buena el agua, porque el agua... tiene arsénico y por ahí tienen contenidos un poco más altos que los aptos para el consumo, ¿cierto? O sea, solamente aclarar eso, y porque hay muchas pruebas de alrededor de Verónica, de pozos, así en zona rural, y que están dando altos en arsénico, ¿cierto? En realidad es un problema del distrito de Punta Indio, que todo el agua tiene mucho arsénico. En la provincia tiene 4 extractos, está regionalizada así en estratos por contenido de arsénico, y justo el distrito de Punta Indio le toca estar en uno de los... está en el estrato más alto, de mayor contenido, ¿cierto? Como solamente aclarar eso. Está buenísima esa información, digamos, lo que remarcaría además es el hecho de que, digamos, de que es un tema a tener muy presente, el tema del agua, me parece a mí. Sí, sí. Pienso en otro sentido, digamos, nosotros que estamos acá cerca de la ciudad de La Plata, digamos, y todo el cordón de producción hortícola que tienen, ¿no?, en los alrededores de la ciudad, sí. requieren muchísima cantidad de agua para sostener esos emprendimientos, ¿no? Sí. Y que tampoco hay control de eso, digamos. Si bien técnicamente, digamos, no se puede, digamos, está prohibido llegar hasta el acuífero, ¿no?, y tomar agua del acuífero, por donde tendría mayor volumen, cantidad y calidad de agua, sin controla, digamos, las perforaciones para tanta cantidad de producción que se realiza en esa zona, ¿no? Que además tiene un impacto, por otro lado, muy grande, y eso lo pudimos ver en la terrible inundación que sucedió en la ciudad de La Plata, en donde un componente de todo, pero un componente importante fue la cantidad de techos de todos los invernaderos, ¿no? Que es una superficie muy, muy grande que no absorbe el agua, ¿no?, como lo hacían antiguamente los campos cuando eran campos abiertos. Entonces, claro, digamos, todo... ahí la velocidad de escurrimiento es tremenda, ¿no? Porque al no absorber el suelo se va generando con gran rapidez una acumulación en ciertos lugares. Pero bueno, además de eso, no hay una planificación de dónde va a ir ese agua, porque no es un agua que se cicle para el riego mismo de esas mismas producciones, cuando podría hacerlo. ¿No? Totalmente, totalmente. Y tiene que ver con esto que hablamos de la agroecología, ¿no? De no por ahí detenernos a pensar juntos un modelo de desarrollo, y de que se vayan dando estas iniciativas a nivel individual sin control. Entonces, bueno, por ahí la agroecología me parece que lo que viene a hacer es justamente a poner dudas y a empezar a marcar críticamente todo esto que está ocurriendo, y que si no lo vemos como propio de un proyecto de desarrollo, no entendemos por qué cada uno tendría que resignar la idea individual en función de qué, ¿no? Julio, te cuento que como es un programa, bueno, que tampoco es tan largo, tenemos que ir redondeando la entrevista. Bueno. Un poco, por supuesto, si tenés algo que quisieras explicar personalmente, alguna cosa que te gustaría que te preguntemos, me gustaría que lo digas. Y te voy adelantando algo que le preguntamos a nuestros entrevistadas, habitualmente cuando terminamos la entrevista, que tiene que ver con que nos compartan alguna receta que les guste cocinar, algo que les guste cocinar y que puedan compartir, algunos pasos, no es necesario por ahí los detalles, pero algún paso a paso de algo para compartirnos, alguna comida, algún guiso. ¿Qué dicen los otros? Bien. Bueno, a ver, Julio. Sí. Digamos, por un lado, como si fuese una especie de cierre, digamos, ¿no? Como para redondear, digamos, parte, más allá de eso productivo, que yo entiendo que tiene que pensarse en otros términos, digamos, lo que tiene que pensarse es a nivel político necesariamente, y que los modelos actuales obviamente no pueden dar respuesta a eso, digamos, ni siquiera intentan, hasta les sale mal. Entonces, digamos, se corta, ¿qué pasa? Hay que pensarlos en términos comunales, digamos, y autónomos, digamos, que son otras cosas. Pero por suerte tenemos acceso a la información y al conocimiento de eso, y a poder imaginar y pensar otras formas de prácticas políticas, si se quiere, porque esas prácticas políticas devienen en cultura y son parte, digamos, de nuestra comunidad, de nuestro cotidiano. A eso, digamos, a eso que charlábamos de estos pequeños experimentos que podemos pensar en relación a la tierra, en ver de qué manera mejorarla, en ver de sacar productos sanos, yo agregaría un tema importante junto con esto, junto con el agua, el tema de la soberanía alimentaria, y sobre todo la gran cantidad de alimentos que nos brinda la tierra naturalmente, sembrar, tiene que ver con cuestiones de conocimiento, de poder acceder a través del conocimiento a ese tipo de alimentos que son muy sanos y que crecen por todos lados, en cualquier vereda, en cualquier baldío. Es decir, que se trata más bien de compartir saberes, ¿no?, que de iniciar emprendimientos, si se quiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está buenísimo, por ahí te referís a un montón de plantas que son comestibles y que sí, que nos falta compartir experiencias, ¿no? Saberes. Exacto. En ese punto, yo lo que puedo recomendar, y bueno, Hugo lo ha conocido también, Guillermo también, es la experiencia que viene llevando adelante Elena Yakovleva, y todos pueden verla en la página que ella tiene en Facebook, que se llama Cocina Salvaje, en el cual, digamos, en cada estación, nosotros a nuestro alrededor tenemos muchísimo alimento con el cual podemos mejorar nuestra calidad de vida. Desde hacer harinas de hojas de tilo, harinas de cardos, harinas de bellotas de roble, bueno, así infinidad de cosas, ¿no? Más allá de todas las que son plantas más tradicionales, como el diente de león, la cerraja, la borraja, la ortiga, etcétera, ¿no? Que, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no?, en ese modelo de parquización han sido eliminadas. Es decir, que tiene que ver todo ahí, hay como un cúmulo de cosas. Es decir, el alimento también, o la falta de alimento también, tiene que ver con algunos modelos preestablecidos o lugares comunes de habitar la naturaleza, si se quiere. Y claro, ¿sí?, porque cuando ya no tenemos esas plantas que salen solas, prácticamente si uno cuida esa biodiversidad, tenemos que ir, por ejemplo, a comprar una acelga, comprar una espinaca, ¿no? Cosas que, la hoja, ¿no? Algo tan fácil de producir y que hay tantas hojas que son comestibles. Esto que vos mencionás, para que la gente lo pueda buscar, es una página de Facebook que es muy fácil de acceder, que se llama Cuatro Estaciones Cocina Salvaje. Hay sí, mucha información muy linda. Sí, y además hay identificación fácil para no confundirnos, porque hay plantas, nosotros sabemos que hay plantas que tienen sus gemelos. En este caso se trabaja siempre con plantas que sean muy identificables, con flores que sean muy identificables, con árboles que sean muy identificables. Quedan exentos todo el reino fungi, porque el reino fungi sí es muy complejo de identificar y peligroso, ¿no? Si uno no logra esa identificación, ¿no? Bien, si les parece, les puedo compartir la receta, una receta. Sí, sí, ¿sí? Dale, dale. Cerramos este pequeño encuentro. Como es una época de frío, digamos, yo estuve haciendo una receta que es una receta tradicional de Chile, que se llama charquicán. En el caso mío, como no, como prácticamente no consumo carne, no agregué el componente del charqui, ¿no? Porque el nombre de charquicán es a partir del charqui, ¿no? De la carne salada y seca, que también se puede hacer con otro tipo de carne, para quienes quieren consumirlo con carne, ¿no? Como una carne molida, ¿no? O algún corte así. Pero básicamente es un guisado, como cualquier guisado que existe en las distintas culturas, ¿no? Cada cultura tiene su guiso, nosotros tenemos el puchero, ¿no? O distintos tipos de guisos, y este es un guiso chileno que utiliza legumbres, papas y mucho zapallo, ¿no? Pues estamos en la temporada también de recolección de calabazas. Todo va cubeteado, se le agrega acelgas o hojas, la que a uno le guste. Yo a veces le pongo hojas de mostaza también, para que le dé una impronta, un mejor sabor. Y es muy fácil porque, digamos, es solamente ir respetando los órdenes de los tiempos de cocción, ¿no? Es decir, si yo voy poniendo, la papa es más dura, el zapallo necesita menos tiempo, y así voy buscando el orden del agregado de las distintas verduras, ¿no? Todo esto se va cociendo en una sopa. Primero hay que hacer como un caldito, ¿no? Que también es lo que le va a ir dando el sabor. Y ese caldito, digamos, lo vamos engrosando, agregándole papa, agregándole el zapallo, agregándole las legumbres, ¿no? A veces las legumbres necesitamos cocinarlas aparte porque, digamos, requieren más tiempo, ¿no? Los porotos, eso, requieren más tiempo, entonces lo agregamos luego. Pero básicamente es eso, es decir, es ir juntando distintos componentes de ese plato. También pueden encontrarlo, lo pueden encontrar en internet al día de hoy, digamos, pues son platos tradicionales, en este caso es un plato tradicional chileno. Buenísimo, ya imagino ahí la importancia del condimento también, ¿no? De por ahí un poquito de picante, en mi caso que me gusta. Así que bueno, para mí está buenísima la receta que dicen Guille y Hugo, los silencié, no sé si se pueden desilenciar porque había un ruidito ambiente, pero súmense, así hacemos ya la despedida de nuestro invitado, que me parece que estuvo buena la entrevista y que vamos a poder tal vez ampliar en algún otro momento. Sí, hay que probar ese charquicán, este... Nos queda muy de pasada la casa de Julio, así que es cuestión de coordinar. Hay un condimento, el condimento principal del charquicán es un ají molido que siempre preparamos en Luches, que se llama merkem, ¿no? Que es un ají molido ahumado. Ese es el sí. El sabor tan particular. Y también, también, una vez que ya está el guisado preparado, uno le puede poner arriba cilantro fresco y el emplatado tradicional lleva un huevo frito encima. Así que imaginen que es bien para... Ah, bueno, muy bien ese huevo frito ahí encima, me sorprendió, ¿eh? Bueno, está bien porque como él no le pone el charqui con ese huevo... compensa la proteína. Le mete un poco de proteína. Pero Julio, debe estar fuertecito eso, ¿no? Para comer. Bueno, es como dijiste vos, para la época, ¿no? Yo me parece que pasa. Es como un locro, sería nuestro. Ah, mirá. De alguna manera, porque digamos, uno le agrega arvejas, le agrega choclo. Es decir, le puede agregar todo lo que desee, ¿no? Que gestan los choclos, los guisos, que son lo que hay de pronto, ¿no? Bueno, bárbaro, eso y un buen vaso de agua. No, el agua paso. Sí, no, lo bajamos con un kéfir. Ahí está. Un kéfir, claro. Bueno, entonces el kéfir lo vamos a presentar en la próxima. Les mando un saludo, un agradecimiento y bueno, aquí está entonces este guiso muy soberano, me parece. Julio, gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu tiempo y tu conocimiento. Vamos a una pausa breve nosotros, Natalia y Hugo, ¿les parece? Bárbaro. Bueno, pasó la entrevista a este productor local, Julio Fuchs, de Verónica. Y comentarles que el tema último que se escuchó, ¿Cómo te extraño, mi amor?, canción de Leo Dan, autor, y interpretada por Café Tacuba. Ahora ya vamos a la próxima entrevista. Bueno, excelente. Estamos acá entonces con nuestra próxima entrevistada, que dijimos que era una productora de la zona de Parque Pereira, conocida como Betty. Si bien se llama Elena, ¿puede ser? ¿Nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo les va? Sí, mi nombre es Elena y ahí casi toda la gente que me conoce del pueblo me llaman Betty. Hola, Betty, algunos, ¿viste? Muy bien. Y bueno, Elena, te voy a presentar a la mesa acá del Guiso Soberano. Estabas hablando vos recién con Natalia. Del canal de YouTube Una Huertera. También está Guillermo. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Él es Guillermo Eliate, el responsable del Librito del Sur, que es un librito de temas ambientales de acá, de esta zona. Está Reinaldo Cipriano, que es el operador y que es del grupo de Unión de Pequeños Productores de Punta Indio. Bueno, y nosotros ya nos conocemos, Elena, Hugo, Bairo. Sí, bueno, mi nombre completo es Elena Senatori, para que sepan el apellido también, ¿no? Claro. Y productora, un rol tan importante como el de producir alimentos, ¿cierto, Elena? ¿Desde cuándo estás produciendo alimentos? ¿Cómo? Digo, ¿desde cuándo estás produciendo alimentos? Y yo nací en Pereira, así que soy hija de los primeros pobladores del parque. Uno de los primeros pobladores fue mi tío, Emilio Eduardo Senatori, que ya estaba casado y se enteraron por la radio allá en Entre Ríos y en los campos de un tío mío. Y bueno, de allá supieron que iban a dar tierras en Pereira y se vinieron porque, bueno, buscando nuevos horizontes, ¿no? Como toda la gente joven, y se vino mi tío, se casó y después ya él fue el primero que tuvo una de las primeras tenencias de las tierras del Parque Pereira, con la ilusión que un día esas tierras no iban a ser de ellos. Lo que no sabían era que eran simplemente tenencias que iban a ser renovables cada 5 años. Luego se casó mi padre y él pasó también a tener una quinta más, ¿no? Una huerta más. Y de allí vengo naciendo yo en ese tiempo y fui la primera hija, mujer, de la familia Senatori. Y bueno, creo que la única que he quedado trabajando en el campo, en la huerta, en el campo, haciendo producción. Elena. Qué interesante esto de Elena que contás, perdón, Hugo, sí. Haciendo mención a la forma de tenencia, ¿no? Y cómo cuando está dificultada a veces en relación a la tenencia, por ahí se dificulta hacer inversiones, poder pensar bien a futuro. No, nunca ¿cómo lo vivís pensar vos eso? Nosotros claro. Somos precarizados hasta hoy, y más después del 2001, cuando ya en el 1998... quiere desalojar a los productores del parque porque se decían que contaminaban en ese tiempo. Bueno, cuando la cuestión política del momento no era la contaminación del parque, sino que cada gobernador o lo que sea, cada gobernador que ha pasado sobre el parque después de 1950, como saben que son 10.200 hectáreas de la provincia, cada uno que pasa tiene nuevas ocurrencias para ponerle algún coto de casa al parque. Lo pasamos hace muy poco en el 2011, cuando por un DNU la señora Cristina Fernández dice que debe pasar una autopista por el Parque Pereyra, siendo que ella, siendo del lugar de La Plata, sabía muy bien que era un lugar específicamente como reserva de biosfera. Así que tuvimos que luchar un montón. Y allá en el 1998 tuvimos que luchar porque a Duhalde también se le había ocurrido otras cuestiones para el parque. Así que es muy difícil pensar en un futuro para tus hijos y tus nietos cuando la tenencia es precaria, y más después de la comisión bicameral que se arma en el 2001 al 2003 y nunca más volvimos a tener un papel que certifique que somos tenedores de esa tierra. Claro, porque esto dificulta el acceso a créditos, dificulta pensar al futuro. Realmente, por ahí mucha gente no lo sabe, pero hay muchos productores con esta situación. Sí. Genera una gran desigualdad, y porque vos decís, ¿cuál fue el proyecto del Parque Pereyra? El proyecto del Parque Pereyra me parece que tuvo... fue otro, que no era dejar a la gente en un nivel de incertidumbre, en un nivel de precarización. No, el primer proyecto, yo digo, porque yo teníamos el primer contrato que tenían mis tíos, error de parte de mi padre habérselo dado alguna vez cuando hubo un conflicto allá en 1973 con la llegada de Perón, también hubo otros conflictos. Entonces mi papá le entrega todos los papeles a unos abogados porque iban a venir a solucionar el tema. Bueno, y ese primer contrato no lo tenemos más en mano porque, bueno, se perdió en esos trajines. Pero lo que yo recuerdo muy bien siendo chica es que era por 5 años renovable, cada 5 años por 50 años. Así que imagínate, ya estamos en el 2021, son 71 años que estamos en el mismo lugar. Y nunca con poder proyectar y es al futuro. Dificilísimo, dificilísimo. Y en ese contexto igual se produce, ¿no? Y en ese contexto igual se vive, y uno pone frutales también igual pensando en el futuro, a pesar de todo. Sí, sí, se pone frutales y allá en el 2007 se logra formar la reserva de biosfera con productores adentro, porque eso fue estipulado desde el comienzo. Eran 1.200 hectáreas para productores, de los cuales hoy quedarán 900, porque se fueron poniendo distintas cuestiones dentro del parque y que fueron como saliendo productores del espacio donde estaban. El hecho está que la quinta 101, 102, 103, que estaban en Varela, hoy está lo que es la Villa Caracolito. Parte tiene el EVAS, hay parte que hay, bueno, distintas cuestiones públicas que también fueron tomando parte de esas 1.200 hectáreas que se dio a aquella población que vino en barco, como dicen todos, porque tuvimos gente españoles que vinieron de la Segunda Guerra, portugueses, polacos, como una de mis tías que se casó con un senatori, de distintos lugares del mundo habían venido a poblar el Parque Pereyra. Y de hecho hoy también hay una comunidad muy grande, que es la comunidad boliviana, que también está integrando parte del parque, ¿no? Así que ha cambiado la población del parque. ¿Y cómo influyó esto en la producción, en el tipo de producción que se fueron haciendo? Bueno, hay muchísima gente que sigue produciendo de forma convencional. Creo que seremos un 5% el que produce en forma agroecológica, orgánica o distintas formas que le fuimos. Javi, se escucha como que comentás algo, ¿puede ser? Sí, hay una anécdota acá. A ver, dale, Javi, acércate el micrófono. A ver, dale. No, le estaba contando a Hugo. Buenas noches a todos. Saludo, porque no había saludado. Acá es Reinaldo Cipriano, de los controles. Que allá por 2013, 2014, yo fui a la huerta de Elena con un chileno, un italiano y sus padres, y nada, estuvimos dando una mano ahí, y también fue como mi primera experiencia en huerta grande, y nada, bueno, estaba contando esa por atrás. Sí, de eso que siempre, bueno, yo siempre cuento que mucho inmigrante viene siempre andando vuelta, no solo por mi huerta, sino por muchísimas huertas del parque donde está habilitado para que la gente pueda visitarlos, ¿no? Una de las grandes cosas que logramos fue haciendo agroecología, o haciendo lo que fue las primeras incursiones de mis padres, porque mi mamá falleció hace muy poco, con 90 años, y ella vino con 19, así que estuvo muchísimo tiempo ahí. Y ella decía que al comienzo cultivaban como ahora nosotros, o sea, no había venenos, no había nada, era preparar surcos, palos para el tomate, y el Banco Nación, ahí sí, en los primeros 5 años, le daba crédito a los productores para que puedan empezar a progresar. Siempre cuento que, siendo muy chica, mis padres tenían un camión modelo 51, quiere decir que no estaban muy atrasados con esa venta que estaban haciendo, con esa producción que se estaba llevando a cabo. Nuestro problema empieza allá entre los 60 y los 70 con la economía, cuando se abre mucho más los mercados regionales y empieza todo el mundo a decir la revolución verde, que hay que empezar a invertir en insumos, en insumos, en insumos. Fue lo que nos llevó a que el año 98, cuando vieron los desalojos, nosotros estábamos bien en ese momento porque ya nos habíamos fundido. O sea, si nos sacaban a la calle con todo, no teníamos propiedad privada, no teníamos nada. Pero estábamos bien en ese aspecto porque no teníamos nada para perder, ya habíamos tocado fondo. Y eso hoy digo, agradezco que nos pasó, porque fue que mi mamá, con casi 70 años, me dijo: hija, hay que cambiar la manera de producir. Y dije: bueno, mami, empezaremos de nuevo. Y empezamos de nuevo, y hoy, después de 20 años, te digo que sí tenemos una posición consolidada, ¿no? Yo ya tengo mi casa, mi madre murió con su propiedad, tenemos un vehículo para repartir, riego en la huerta. Cuando ya hace 20 años habíamos tocado fondo, y quien nos conoce como Hugo y todo el resto que ha ido, sabe que en el 2000 no teníamos ni siquiera una bicicleta propia. Así que creo que la agroecología, al poder llevarla con tanto tiempo, con mucha fuerza, hemos logrado salir adelante. No sé. Qué bueno. Yo te preguntaba un poco alrededor de qué producían antes y qué se produce ahora. Qué bueno, la variedad, un cambio. No, la variedad fue casi siempre fue lo mismo: lechugas, tomates, acelga, espinaca, ajíes, berenjenas en verano, de verano en verano, y en invierno toda la producción de invierno. Se ha incursionado en otras cosas como rúcula, pak choi, acusai, verduras nuevas que fueron saliendo, pero el básico no ha cambiado en 50 años. El básico, Elena, sí. ¿Cómo venden esos productos? Nosotros tenemos una venta directa. O sea, yo ya en el año 98 había dicho que el mercado regional, como La Plata o Buenos Aires, no servía para el productor. Porque el que fabrica un calzado sabe cuál es su costo, sabe a qué precio lo va a vender, lo lleva a una zapatería y lo vende. Nosotros sabemos cuánto vamos a gastar en una cosecha de tomate, pero nunca cuánto vamos a poder recaudar. Porque como es oferta y demanda, y no hay nada que lo legisle, porque hasta aún hoy es lo mismo, es producción, intermediario y verdulero, al productor siempre le llega quizás el 20% de lo que produce, y a veces ese 20% no te alcanza para volver a reponer. En esa forma de mi pensamiento personal, decidí que la familia, si íbamos a salir adelante, iba a ser que el consumidor tuviera su producto y nosotros el dinero en nuestro bolsillo. Y bueno, y así empezamos con las primeras ventas, y hoy tenemos 2 veces a la semana un reparto que no damos abasto a veces, porque la producción sola de la huerta no alcanza. ¿Qué tienen? ¿Una cartera de clientes ahí que han ustedes trabajado durante años, que está en la zona del parque? No, la clientela empieza en La Plata, o sea, llegamos hasta Parque Sicardi y por hacia el otro lado hasta Quilmes. Ajá, amplio, ¿no? Sí, amplio, amplio. Sí, por ahí comentar también, ¿no, Elena? que a veces hace, también se comercializa productos de vecinos, ¿cierto? Ah, sí, sí, también. A veces, o sea, no llegamos. Bueno, de hecho, hace 3 años que somos un centro de extensión universitaria, el número 10, el primero que es totalmente rural. Y, bueno, los coordinadores, Fernando Glenza, que es uno de ellos, suele ir a los campos de los vecinos y vamos certificando entre nosotros mismos qué verdura podemos agregar a nuestra venta. Y así vamos agrandando la clientela y favoreciendo a la vez al vecino que no tiene esa intermediación. Nosotros tenemos un precio justo entre nosotros y es la manera que tenemos de llegar al comensal o consumidor, ¿no? Estaba pensando cómo se vincula este cambio en la forma de producción con también el cambio en la forma de comercializar. Sí, es un duro trabajo, te digo, no es fácil, porque no es fácil. Hay que estar siempre al pie del trabajo, o sea, no te podés saltear un día porque ese día que salteaste la cosa no funciona. Tiene que funcionar 2 camionetas, tiene que funcionar la gente que trabaja, que limpia, el que produce, el que lava, porque hay que lavarla con agua de red ahora la verdura, no podés estar lavándola en un charco, vos tenés que lavarla en agua de red y que no llegue contaminada también. Porque como claro, es una verdura más frágil, no es que la que viene con un veneno de síntesis que ya viene contra un hongo, contra lo que sea, vos te podés agarrar un hongo de camino nomás, si no está bien cuidada, pues es una verdura totalmente natural, ¿no? Y esto, digamos, implica muchas personas involucradas, por lo que mencionás. O sea, genera una cantidad de trabajadores y trabajo. Sí, trabajo para varios. Sí. Nosotros en la huerta somos tres espacios produciendo. En la misma huerta, o sea, ahí tenemos el grupo de Adrián, el grupo de Morelli y el grupo mío. O sea, tres espacios trabajando en distintas zonas para poder producir y que no se te honguee todo, porque si queda todo a un solo lugar, puede llegar un hongo a atacar y en 3 días no tenés nada, ¿no? No te queda nada. Mira, todo tipo de tratamientos que habrá que hacer, naturales o rotaciones. Sí, exacto. Este año tuvimos parado el invernáculo 6 meses para poder dejarlo descansar y volver a comenzar, ¿no? ¿Y tienen rotación con animales también? Sí, tenemos aves. No tenemos más chanchos, no hay más nada de animales grandes, porque bueno, después que nos robaron los chanchos no quisimos tener más. Claro, están en una zona, digamos, también con, por ahí no están tan lejos de vecinos, que pueden estar con necesidades así. Necesidades de sinvergüenza, pero bueno. Sí, sinvergüenza definitivamente. Bueno, por ahí comentar también que estaba hablando de los 3 espacios, ¿no?, que se producen en la huerta, y también comentar que la huerta se llama Huerta Santa Elena, que está frente a la estación de Parque Pereira, para el que quiera conocer, trenes, ¿cierto? Y sí, la ahí también la estación de trenes que va Constitución La Plata, está el cartel del centro de extensión, el cartel de Santa Elena, así que desde el tren se ve muy bien. Claro. Bueno, no, lo que quería comentar es que también es espacio demostrativo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata. ¿Desde hace cuántos años ya, Elena, eso? 2003. Desde 2003, claro, desde la fecha de creación de la cátedra, ese espacio demostrativo es la huerta, porque, bueno, Elena en ese momento gentilmente cede espacio para poder ser demostrativa, como se decía, ¿no? De hecho, pero aparte está la otra, Hugo, que con la cátedra yo aprendí también, porque yo fui parte de la formación, o sea, ya del 2000 estábamos con Gustavo Tito, con Fernando, con Belo Soler, con Lalo Botesi, con Mariana Maraza, con mucha gente, estábamos viendo que si vos querías hacer agroecología, la huerta tiene que ser a tranqueras abiertas. Entonces, qué mejor que abrirlo a la cátedra. Uh-huh. En ese momento mi madre y yo pensamos que era lo mejor, que se abriera la cátedra y de esa manera iba a ser un espacio abierto para que cualquiera que viniera puede certificar que sí, que la huerta era agroecológica, ¿no? O ecológica, no sé. ¿Y esto te implicaba también un trabajo, digamos, estos vínculos con la universidad, vínculos con por ahí la gente que se acercaba? ¿Lo sentías vos como que también era una tarea formada parte de la huerta? Sí, sí, es una tarea, obvio, porque implica que tenés que ir a la universidad a dar una charla, tenés que ir también, se hicieron también reuniones de gabinete de la provincia de Buenos Aires, se hicieron con el que era entonces presidente del Senado, Mariotto. Estuvimos haciendo 3 años reuniones, pero reuniones de gabinete directamente en la huerta. Sí, eso es algo muy interesante, digamos, como que en general los funcionarios que no suelen conocer, bueno, ninguno de nosotros, ¿no? Pero una huerta así, entonces como utilizar la cosa de generar que las reuniones sean ahí, que la gente tenga que ir, que tenga que ver cómo es la realidad, debe haber sido algo bastante intenso, ¿no? Sí, mi mamá. ¿Hubo después alguna, no sé, propuesta, alguna ley vinculada? No, fue que crear la famosa ley de recuperación del parque. No, recuperación del parque. O sea que el parque tenga una propia ley. ¿Y saben por qué no salió la ley? Porque la había hecho la senadora Moledo, que era del ARI. Entonces, cuando llegamos al recinto con toda la ley y con que Mariotto también quería que saliera por ser el presidente del bloque y qué sé yo, la bajaron. No la dejaron. No se la puedo creer. ¿Y eso en qué año fue? 2014 fue, a ver, pregúntale a Hugo, me parece que fue 2014. O sea, como que hay que volver a intentarlo, sí, ¿no? Sí, 2014, cambió la composición, cambió la composición de la Cámara, hay que volver a intentarlo. Qué caminito a trabajar ese. Uf. Lleva años. Pero lo peor de todo es que Mariotto era del mismo kirchnerismo, era el presidente del Senado. Claro. Y él tenía 8 bloques a disposición para lograrla y, bueno, a último momento. Entonces lo único que me quedó por decirle a Gabriel, le digo, ay Gabrielito, ¿cuántos muertos tendrás en el ropero para que la ley no salga? ¿Y qué te respondió? Ay Elena, me dijo y me dio un abrazo. No salió Ménico, fue el único. ¡Qué garra! Elena, vos sabés que en el programa estamos, la verdad que tremendo, espero igual que esa letra escrita se pueda volver a proyectar, tal vez consiga otros aliados. Nosotros acá en la radio te ofrecemos el micrófono para difundirla, para difundir ¿no? De qué se trata, cómo es. Claro, y esa ley, bueno, también lo que traía era que el parque tenía que tener un protocolo de producción. Sí, debe haber habido intereses en contra también. Y exactamente, había de todo. Entonces, después que trabajamos 3 años, ya digo, con esa contestación, viste, yo me quería matar ese día, porque no sé, y la bajaron de tabla y ya no salió más. Y bueno, y uno a veces cuelga los botines después de esas cosas, uno suele decir, bueno, ¿para qué luchar tanto? Si no podés sacar una simple ley que proteja al parque, nada más, era de protección al parque. Y hoy estamos mal, como, bueno, no sé si ustedes saben, que el Parque Pereyra era una de las reservas de biosfera mundial, creada por la UNESCO, y ahora está cayendo el nombramiento, porque no se forma lo que se tenía que haber formado. Claro, bueno, nosotros estuvimos acá justo charlando de esto con otra persona del parque, que nos estuvo contando bastante. La situación del parque se parece mucho a Punta del Indio, que también es reserva de biosfera, y estuvo ahí peligrando la membresía. Y bueno, hay que hacer fuerza porque esto acá último momento lo pudieron resolver de una manera que tampoco resultó la más acorde, pero sirvió para sostener la membresía. Sí, bueno, o sea, nosotros estamos digo que esto. No fue la más acorde porque hubo mucha gente que le pareció que no se hizo bien, que no estuvo lindo, que no estuvo bien, pero bueno, pero se logró sostener, ¿viste? Al final contratando una fundación privada para que arme todos los papeles y la documentación que hay que presentar. Sí, bueno, yo no sé qué va a pasar, porque difícil, acá tenemos, ¿verdad? la OPDS, tenemos el Ministerio de Asuntos Agrarios, tenemos el gobierno de la provincia. Es más, claro, ahora está hasta el gobierno de la nación, a ver si se puede lograr algo. Veremos de qué se trata. Elena, ¿sabes qué? Tenemos que ir cerrando la entrevista. Listo. Pero para van, antes que que vayamos cerrando, porque por ahí mis compañeros tienen otra pregunta, yo simplemente le tiro esto de que hay que ir cerrando. Te quiero contar que la idea es terminar la entrevista preguntándote alguna receta, pidiéndote que nos compartas algo para la gente, una receta que te gustaría cocinar. Bueno, hay una receta que nosotros hacemos que es muy rica y es el pan de carne. A ver. El pan de carne. Lleva medio kilo de carne picada, huevitos caseros, pan rallado, pak choi, puerro, verdeo, ajito y perejil. Haces como si fuera una albóndiga, lo pones en la asadera, o sea, como si fuera un pan lactal, y le agregas papitas, le agregas batatas, calabaza, lo que quieras alrededor, lo llevas al horno y en un ratito tenés una rica comida. Me encantó. Qué rico. Lo voy a probar. Y le podés poner queso, bueno, eso lo haces cuando estás sin dinero. Cuando tenés dinero le podés poner queso a rallar, queso manticoso. Si querés también le podés poner queso por salud adentro. Pero para que sea el básico es así, carne picada, pak choi y pan rallado, un par de huevitos. Y todo eso, y ajo puerro, verteo, todo lo que puedas tener ajo, sí. Se lo pones adentro y ya lo llevas al horno. Muy rico. Me encantó, lo voy a hacer. ¿No? El pan rallado por ahí lo puedo reemplazar con avena, buenísimo, ahí está. Sí, ahí nosotros está. Decimos, bueno, viste que en el campo a veces no podés salir o te pasa algo, entonces, lo más práctico es eso, todo lo que encontrás dando vuelta y pan rallado, que siempre hay un pancito rico, ¿no? Perfecto. Bueno, todo lo que hay por ahí. Claro. Bueno, me encantó. Por mi parte, te agradezco la entrevista, ojalá y seguimos en otro momento, con otra oportunidad de dialogar. Otra oportunidad le damos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, de nada, hasta luego, chicos, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, chao, Hugo. Chao, Elena, gracias por el tiempo. Bueno, chao. No sé cómo estuvo, Hugo. Estuvo genial. Estuvo bien. Muy picante lo mío. No probamos el pan de carne. No sé si está picante. Hay que probarlo ese pan de carne a ver si está picante. No, digo muy picante. La verdad, tres años haber luchado. Llega. Sí. Tremendo, Elena, lo que pasó, sí. Para que no salga la ley, te juro era morirse. Bueno. Te mandamos un abrazo. Abrazo, no. Elena, gracias. Bueno. Acá pasó la entrevista con Elena. Acá tenemos la entrevista con Martín. Así que, si les parece bien, yo ya lo voy conectando. Muy Hola, bien. Muchacha, dale saludos a Martín. Bueno. Ah, muy bien, entonces. También ahí se lo vamos dando. La huerta. Martín Rosnak también pasó por la huerta. Sí, Martín pasó por la huerta, eso sí, lo sé. Muy bien. Bueno, muy bueno. Hasta luego, chicos. Chao, hasta Elena. Luego. Chao, chao. Bueno, ¿vamos a un tema musical o ya arrancamos con la entrevista? Pónganlo el tema musical y ahí vamos entrando. Siempre fui loco. Buenas. Siempre fui loco. Aguante la colipata. Está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te el amor. Que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. los pibes cumplen con él, entran y sale la pena, entran y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo, vamos a Cosme. Y tiene la valentía de ganarse el día a día, aunque en la noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Bueno, terminamos de escuchar ¿Cómo que no? Manu Chao. Y ahora seguimos con la entrevista a Martín Rusnak. Buenas, ¿nos escuchan? Hola. Salía recién medio raro, medio como doble, pero ahí está Martín conectado. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Martín? Hola, Martín. Bueno, un saludo ahí, un saludo para toda la audiencia, de todo el distrito, de todos lados. Muy bien. Un saludo especial para la radio ahí comunitaria de Pipina. Yo me crié ahí en la radio. Mi mamá estuvo ahí desde que se fundó. Y recuerdo cuando funcionaba en otro lugar. Después, bueno, la construcción de ese espacio. Y es una alegría que lo estén habitando y que se estén haciendo estas cosas. Que estén haciendo su programa. Felicitaciones y, bueno, muchas gracias por comunicarse. Buenísimo. Bueno, gracias a vos, Martín, por tu tiempo. ¿Estás en Punta Indio? Estoy en Punta Indio. Recién estamos comentando que está lloviendo acá un poquito, está y viene bien esta agua, ¿no? ¿Cómo la sentís? Y me parece que lo que no hicimos hasta ahora en la tierra ya está. Hasta agosto, septiembre, la tierra se va a empezar a humedecer y ya no se va a secar. Viene tiempo de lluvia ahora, capaz que duren una semana, lluvias largas, tormentas largas. Se vienen como las vacaciones, digamos. Bien, unas vacaciones más para estar adentro que afuera. Claro. Ojo, porque yo a veces cuando llueve así finito, en algún día, me gusta ir a hacer trasplantes. Ah, más vale, sí, eso sí. El tema es que te tenés que encapuchar por completo, porque te vas a mojar. Está clarísimo. Claro. Ojo también, a ver qué dice nuestro pronosticador, a ver quién tiene razón, si Martín, si el pronosticador, si coinciden. Bueno, después vamos a escuchar el pronóstico del clima y veremos. Dale. Bueno, pero bueno, Martín, dale, preséntalo, Guille. Sí, no, preguntarle un poquito a Martín sobre la huerta. Ustedes han organizado una huerta comunitaria que, por lo que vi hace unos meses, estaba funcionando muy bien, así que siguieron trabajando, ¿no? ¿Nos contaba un poquito, Martín, de esa experiencia? Bueno, la experiencia empezó con una siembra de prueba, este verano no, el anterior. Y bueno, yo que soy acá de la zona, ya solo con ver y observar y tocar un poco la tierra me doy cuenta donde hay buena tierra, tierra fértil. Y bueno, esa prueba la hicimos con Leo, ahí atrás de la radio comunitaria. Un poco también yo venía buscando tierra para sembrar, fui a pedir al municipio, pedía a los privados de acá de Punta Indio, y después llegué a la conclusión de que hay que ocupar los espacios comunitarios. Entonces, bueno, se hizo la prueba ahí, funcionó muy bien, la tierra dio buenos frutos en ese verano, y entonces en lo que fue agosto del año pasado, invité a un grupo de amigos, amigas, a abrir ese, esa huerta, digamos, de manera comunitaria. Y comencé como una especie de taller, o sí, taller, donde pusimos días fijos. Y a partir de los que se sumaron, del grupo que se armó, se plantó cierta cantidad de cosas de verano. Esto fue en otoño, arrancamos en agosto, septiembre, por ahí. Arrancamos con papa, después con tomate, berenjena. Bueno, ya teníamos un poco de ajo. Bueno, un poco de todo lo que es de otoño-invierno y después de lo que pudimos hacer otoño-invierno y después lo de verano. Plantamos bastante maíz, hicimos una milpa con zapallo, maíz y poroto, que bueno, no sé, por ahí ya decía, para el que no sabe, la milpa es una forma de consociar los cultivos de verano, y bueno, y fuimos haciendo diferentes cultivos en un área más o menos de, eran 8 de ancho por 25 de largo, más o menos, es un pedazo bastante grande. Sí, es un pedazo grande y bastante lindo porque está justo al lado del arroyo, ¿no? Sí, acá en Punta Indio, en Punta Indio, como sabe la gente de acá, hay espacio donde hay conchilla, hay espacio donde hay arena, hay espacio donde hay arcilla y hay espacios donde, por ejemplo, en este lugar donde estamos, se acumuló mucho limo, mucha materia orgánica, se ve por las crecidas de ese arroyo. Y es una lomadita, sí, es grande, arranca ahí y continúa, no sé, serán como 5, 6, 10 hectáreas que hay ahí, que son muy, muy buenas, que las veo que los caballos pastean, y sigue creciendo un pasto muy bueno. Así que bueno, la tierra que tenemos es de lo mejor que hay acá en el distrito, donde estamos cultivando. ¿Cuántos son, Martín, más o menos, en esta experiencia? ¿Se divide el trabajo? ¿Se juntan una vez a la semana, dos veces? ¿Cómo se organizan, más o menos? ¿Se dividen después todo lo que cosechan? Mirá, el proyecto en sí, y la forma y la metodología de trabajo, es un continuo, no digo que un continuo cambio, pero sí un continuo repensar, un continuo diálogo de cómo hacerlo, porque son experiencias que ninguno de los que estamos participando ya las caminó, sino que es algo nuevo. Y lo que tenemos como forma de organización es el círculo de palabra. Es decir, cada vez que vamos a trabajar, o por lo menos una vez a la semana, nos reunimos en círculo y charlamos sobre hacia dónde ir, cómo hacer el trabajo, cómo nos organizamos, cómo nos repartimos la verdura. Y la metodología que pusimos de trabajo son dos días a la semana. Lo planteamos como un taller. Arrancamos en marzo y lo venimos sosteniendo los lunes de las 3 a las 6 y los viernes de 3 a 6. Que bueno, como todos saben, al principio del otoño hay mucho laburo y ahora ya prácticamente, como te digo, ya tenemos todo sembrado, bien desyullado, bien organizadita la huerta, y estamos cosechando ahora. Y la forma de cosecha que tenemos es, cada uno se va llevando la comida sin hacer abuso, digamos, de lo que vamos cosechando, y aquellos que han puesto más trabajo, que por ahí, porque siempre hay gente que pone más trabajo y gente que pone menos, ¿no? Los que ponen más trabajo por ahí se pueden llevar un poco más de verdura. Y hasta ahora viene funcionando. Yo creo que por lo menos nunca tuvimos problema en eso. Después está abierta la discusión y todavía no cerramos el proyecto en cuanto a cómo manejarnos con los excedentes, si queremos seguir produciendo más cantidad. Estamos repensando el proyecto. Y también buscando e informándonos cómo han hecho en otros lugares. Yo tengo entendido, por ejemplo, en el MST, en Brasil, que han dividido parcelas familiares. O sea, un pedazo para cada uno labura un pedazo. Nosotros estamos laburando todos, y y bueno, como es un pedazo chico, nos vamos organizando. Tiene una intención de taller donde se está todos los que estamos laburando, estamos volcando todo nuestro conocimiento y compartiendo. Y la técnica que usamos es el método biointensivo, que es una técnica que yo aprendí trabajando en huertas orgánicas y que funciona muy bien. Me pareció muy interesante cuando pasé, también vi las composteras, ¿no? O los lombricultivos, ¿cómo funciona eso? Primero empezamos comprando compost de acá de la producción de hongos y también pensando en poder hacer nuestro propio lombricompuesto. Y llegó la propuesta de un chico acá de Punta Indio que quería hacer un taller de lombricompuesto y armar una compostera. Y bueno, ahí empezamos a coordinar juntos. Y así que todo lo que sobra de la huerta va a la compostera, más que intentamos alimentar con bosta de caballo a las lombrices. Por lo menos una vez a la semana sería bueno estar echándole unos pares de balde como para que las lombrices vayan ganando en cantidad y siempre tengan comida y no se vayan. Y bueno, también esperemos que pronto podamos hacer ferias y podamos hacer eventos y todo lo que nos quede ahí de material orgánico lo podamos volcar a la compostera. Buenísimo. ¿Y esto se cubre con hojas, se cubre con un plástico? ¿Cómo funciona? Porque yo vi como que tiene unos troncos a los costados. Perdón, Hugo, ¿ibas a hacer una pregunta? No, seguí con el comentario y después lo hago. Es lo mismo, el orden. No, viste, la compostera, la idea es que no se sobrepase de humedad. Hay que ir mirándolo, por ahí ahora si llueve muchísimo, hay un gran chaparrón, habría que poner una tapada para que no se siga mojando, pero lo tenemos bastante tapado con pasto. Entonces eso hace escurrir un poco el agua para los costados. Igual, Martín. Sí. Eso necesita humedad, ¿no? Claro. Sí, una humedad como, o sea, como necesita la vida, digamos. Una humedad donde tenga poros que pueda respirar, porque lo que se ve ahí es vida, es una vida aeróbica. Entonces, todo eso necesita oxígeno. Y si el agua lo sobrepasa, lo mata, digamos, lo duerme a todo el combo de microorganismos. Entonces, la humedad hay que regularla. Pero generalmente no es un inconveniente muy grande en una compostera. En invierno tenemos muchas hojas, tapamos con hojas y ya está. De acá, de esta época a la primavera, la tierra se come todo. La tierra me refiero a los microorganismos, las lombrices y todo lo que se genera en una compostera, que es fantástico ponerse a estudiarlo, ¿no? Hongos, bacterias, nemátodos. Uno se mete ahí adentro y ve cucarachas o bichos bolitas. Eso esa es la vida con la que trabajamos en la agricultura orgánica y que intentamos reproducir, ¿no? Claro. Hugo, ¿querías preguntar? Sí, no, por ahí que comentar a Martín, si querés. Vos hablaste del sistema biointensivo, más o menos explicar más o menos en qué consiste para el que está escuchando y por ahí le interesa a saber un poquito más en qué consiste justamente ese método biointensivo, ¿cierto? Y también te pido si podés hablar un poquito más alto, me está diciendo acá el operador. Bueno, ahí hablo un poco más alto. Ahí sale Bárbaro. Bueno, el método biointensivo lo desarrollaron y lo pusieron como en papel y en teoría en Estados Unidos, en California, un agricultor que venía de la rama de la matemática o de la cibernética y quería lograr la mayor producción por metro cuadrado. Sin trabajar, o sea, no es sin trabajar, sino trabajando lo menos posible. Y ir aumentando la materia orgánica en el suelo y por consiguiente la vida en el suelo, las lombrices, la homogeneidad, la esponjosidad del suelo. Y para eso el diagrama que se usa en la huerta son con bancales. Lo que se hace es poner, digamos, preparar la tierra en un principio, como podríamos decir de la manera convencional, con la pala, dando la vuelta, abonándola en ese proceso, sacando todas las gramillas, que es un trabajo que tenemos acá en la región muy, muy difícil, pero que se hace y se puede, y armando canteros de aproximadamente 1 metro a 1 metro 20 de ancho, un poco elevaditos, y en la zona de los caminos, un poco bajo, como zanjeado en los caminos. Entonces solo caminamos por los caminos, y en la parte donde cultivamos está elevado, y ahí intentamos nunca presionar la tierra. Los primeros años, por ahí, hasta que se abona bien la tierra y se activa todo lo que son los microorganismos y encontramos una dinámica en el suelo de que al principio cuando empezamos a trabajar la huerta está con hambre la tierra, entonces se nos come toda la materia orgánica, se nos come el mantillo que le ponemos arriba, le ponemos paja, le ponemos bosta y desaparece rápido. Pero después, cuando va pasando el tiempo, vamos viendo que no se lo come tanto la tierra y se va generando un ambiente entre la tierra, en el borde, a ver cómo explicarlo, en la superficie de la tierra, del bancal, donde ahí se conserva la vida. Si nosotros lo mantenemos cubierto lo más que podemos con paja, siempre vamos a tener una humedad ahí, una humedad, una microbiología, que va a mantener también el suelo nutrido y aireado, que son las dos cosas que necesitamos, porque las plantas, si bien necesitan nutrición, una nutrición química, que eso lo podemos hacer con los fertilizantes, vienen los fertilizantes químicos, digamos, nutrición química, también necesita una nutrición física, que es algo que por ahí no se le da tanta bolilla en la agricultura química, la agricultura convencional. Y esa nutrición física es la aireación del suelo. Y eso se genera gracias a toda la microbiología y todos los bichitos, el poder dejar las raíces cuando cosechamos de las plantas, cosechamos las hojas y dejamos las raíces. Y esas raíces se van pudriendo en la tierra y van generando porosidad. Entonces, la idea del cultivo biointensivo es ir plantando en esos bancales plantas consociadas. Por ejemplo, se puede consociar la lechuga con la zanahoria o con el puerro, que una va para abajo y otra va para arriba. Y cuando cosechamos, enseguida plantar otra planta en el lugar. Y es más, estar pensando qué vamos a plantar después que vamos a cosechar, ir generando una constante cosecha y siembra que va manteniendo la tierra siempre ocupada. Entonces no recibe los rayos del sol que nos matan los microorganismos, no se expone la tierra a las fuertes lluvias. Y bueno, la idea es ir manteniendo la tierra cada vez más fértil y cada vez menos trabajo en el sentido de dar vuelta a la tierra, sacar los yuyos y todo. Entonces un poco el método biointensivo viene por ahí. Al principio mucho trabajo, pero después nos pasa ahora, como nos está pasando este año, que nos salió zanahoria por todos lados. Y claro, te nace una zanahoria en un cantero que vos tenés unas lechugas y nace en media espaciada la zanahoria. Y cuando quería cortar la zanahoria, hice una zanahoria gigante, porque encima que se sembró sola en el tiempo que propicio, porque muchas plantas se siembran sola y nacen en el tiempo propicio, y vemos que se genera una diversidad y un acomodamiento entre las plantas que van naciendo sola y las que vamos sembrando, que aumenta la capacidad de cosecha del lugar en cosas impensadas. Y bueno, y todo este método también tiene raíz en la teoría de Fukuoka, lo que habla Fukuoka, que es un agricultor japonés, que habla de la agricultura del no hacer. Bueno, súper, súper, súper completísima y podríamos hablar un montón del método biointensivo, y pero no podemos hacerlo porque tenemos un programa medio cortito, así que bueno, yo como que digo, wow, esta pregunta llevó a una gran respuesta, porque te podrías quedar hablando, me doy cuenta que das el taller porque te encanta y a mí también me encanta. No sé cómo lo sienten ustedes, pero como que es todo lo que compartimos nosotros acá en este programa. Sí, se nota la pasión y el interés y el saber también, ¿no? Esa observación, sí, esa observación de que dijo hoy al principio que él de la zona ve las tierras y ya sabe cuál es fértil. Qué bueno que él pueda compartir todo ese saber, ¿cierto? Me encantó. Y sabes que, Martín, nosotros estamos pidiéndole a nuestros entrevistados que nos compartan alguna receta que les guste cocinar para compartir con la audiencia. Bueno, les puedo compartir una que está lindo para preparar en esta época. Dale. Que es el api. A ver. Canta el api. Bueno, no sé si conocen el api. No, yo no. Yo tampoco. El api es una bebida tradicional de los quechuas, de los aymaras, y que se prepara, es a base de maíz. Maíz morado. Sí, se hace con maíz morado. También, porque por ahí el maíz morado no se puede conseguir, yo la he preparado con maíz amarillo, que lo preparo de la misma manera. Muy bien. Se agarra un litro de agua aproximadamente, se pone en una olla a hervir. Se le pone un puñadito pequeño de clavo de olor, una ramita de canela y media cáscara de limón ya exprimido, cortadito bien chiquitito el limón. También le puedes poner cascarita de naranja, yo lo hago así, con limón, naranja. ¿Solamente las cáscaras de limón y naranja? Sí, solamente las cáscaras, el jugo lo guardás. Bien. En un vasito. Una vez que hirvió por media hora más o menos la cáscara de limón, el clavo de olor, la canela, ya el clavo de olor se empieza a deshacer y la cáscara también de los cítricos se empieza a ablandar bastante. Le echo un poco más de agua, ponele un litro más y disuelvo en un potecito el maíz con agua fría. Y más o menos será para 2 litros de api. ¿Qué maíz usas? Yo uso maíz morado molido, que es un maíz que se compra en las dietéticas peruganas o bolivianas. ¿Y molido tipo polenta o molido más tipo almidón, así? Tipo almidón. Bien. Se podría, yo he agarrado maíz que cosecho yo y lo molí con el molinillo, un molino para moler maíz, y uso eso y funciona perfectamente. Entonces disuelvo el maíz en agua fría y lo tiro dentro de la olla ya hirviendo. Tiene que estar hirviendo la olla cuando le tiro el maíz. Y ahí lo revuelvo al principio para que no se pegue abajo. Y una vez que hirvió lo dejo hervir unos 5 o 10 minutos. Y después, cuando ya está cocido, le echo el limón y después lo endulzo. Le puedo poner miel, lo que yo quiera. Y listo, ya está. Esa es la bebida. Y tiene que quedar según a gusto del paladar de cada uno. Puede quedar más espesito, tipo hasta como un yogur, o más líquido, como un café, o no, como tendría que ser como... Sí, como un chocolate. Como un chocolate, así como un espesor que incluye, así que te lo vas tomando. Y es una bebida que tiene muchísimas proteínas, muchísimas calorías, y tiene clavo de olor, canela, se le puede poner jengibre, que te levanta para esta época del año. Está muy bueno, para tomar todos los días. Está muy bueno. Muy bueno. Que se consigue, hay que probar. Bueno, ya preparado, ¿no? La mezcla de que trae canela, todo, ya trae todo, para prepararlo uno y hervirlo así nomás, un ratito. Bueno, menos trabajo, pero se consigue eso, ¿eh? Las verdulerías muchas veces venden en la bueno, acá por ahí no. En La Plata. Lo he conseguido. Ajá, sí. Bueno, me encantó la receta. Muchas gracias, Martín. Sí, impecable la receta, impecable la entrevista con respecto a lo que explicó del sistema biointensivo, la compostera, la lombricompostera, muy bueno. Sí, todo muy bueno, todo muy bueno. Se nota que hay conocimiento ahí, y aparte que lo sabe explicar, ¿no? Sí, Martín, sí. Por ahí para terminar, por si alguien nos está escuchando que se quiere acercar para formar parte del grupo, ¿cómo lo hace? ¿Tiene un teléfono? ¿Se acerca directamente a la radio? ¿Tienen alguna otra forma de comunicarse? Sí, nos estamos juntando todos los lunes a eso de la... Ahora llueve y eso, medio que no nos vamos a estar juntando, pero nos estamos juntando todos los lunes a eso de las 4 de la tarde, nos van a encontrar. En el predio de la comunitaria de Punta Indio, ¿verdad? Todavía no tenemos Facebook y no sabemos si lo vamos a tener, no lo decidimos, pero la idea es abrir el espacio en forma de taller. Así la gente que llega está contenida y digamos, también nosotros abrir cuando así se puede, ¿no? Por ejemplo, ahora no hay mucho para hacer y entonces la invitación no estaría tan abierta. Siempre está abierto, ¿no es cierto? Como todos los espacios comunitarios. Pero me refiero a eso. Sí, ahora no hay tanta actividad. Claro. Seguramente en agosto, septiembre, por ahí le va a llegar la invitación de algún taller. Se empiezan a reactivar. Bueno, muchas gracias, Martín. No sé, chicos, si ustedes quieren preguntar algo más. Gracias, Martín. Abrazo. Un abrazo. Bueno, gracias a usted. Gracias, nos vemos. Hola. Bueno, estamos bastante constreñidos en el tiempo. Vamos a darle lugar al pronóstico del clima del mano de Marcelo Guariniú. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Guariniú y por unos breves minutos vamos a hablar de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Bueno, no hace falta que les diga cómo va a estar el tiempo hoy. Vamos a estar así, con lluvias aisladas, lloviznas. Esto va a durar hasta mañana a la tarde. Así que bueno, aprovechar para disfrutar este momento. Es lindo que llueva así, tranquilito, bien lento, porque eso permite que el agua que caiga de lluvia se absorba en su totalidad, no se desperdicie por las canaletas, ni las alcantarillas, ni los arroyos, sino que toda la tierra va a estar absorbiendo toda esta cantidad de agua. Aunque sea poca, la va a aprovechar mucho mejor que si es un chaparrón de muchos milímetros. Es casi la hora de empezar el programa, cuando estoy grabando esto. Acá en Buenos Aires, bueno, está lloviznando, sí, tranquilito, 2 milímetros hasta ahora, poco, pero bueno, me imagino que por lo que estoy leyendo, ya más o menos está en las mismas condiciones. Así que bueno, vamos a seguir con las temperaturas mínimas, así agradables, como hemos tenido esta semana. Mañana jueves 24, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 16. Durante la mañana vamos a seguir con estas lluvias aisladas. Después, en las primeras horas de la tarde, va a haber un intento de despeje. Vamos por ahí a ver el sol, va a estar parcialmente nublado y a la noche va a estar algo nublado. Hay posibilidad de que tengamos algunas ráfagas de viento durante la tarde, entre 50 y 60 kilómetros por hora. Así que bueno, a tener en cuenta que no se nos huele nada, ni que nada, el viento no embolse nada y lo dañe. Para el viernes 25 ya íbamos a notar una baja de la temperatura, este frente ya va a estar pasando, así que vamos a estar con vientos con temperaturas más frías. La temperatura mínima del viernes 25, 6 graditos, y una máxima de 16, y el cielo va a estar parcialmente nublado. El viento del oeste, así que bueno, nos asegura, perdón, no solamente un aire fresco, sino también que va a bajar un poco bastante la humedad. Durante el sábado 26 vamos a seguir con la mínima de 6 grados, la máxima de 15, casi un calco del viernes, con el cielo parcialmente nublado, con viento del sur y del sudeste. El domingo 27, ahí sí se produce una baja importante de la temperatura, mínima de 0 grado, una máxima de 12, con el cielo que va a dejar ver el sol parcialmente nublado, pero vamos a tener momentos del sol, así que bueno, si hace, como dice el dicho, si hace frío pero hay sol, es más llevadero, y el viento va a rotar al este, así que bueno, va a empezar a aportar humedad nuevamente. Durante el día lunes 28 seguimos con las temperaturas mínimas, bajas, un poquito mejor, una mínima de 3, una máxima de 3, pleno sol, así que el lunes para aprovechar. Seguimos con el viento del sur y viento del oeste, y para el martes 29 también vamos a seguir aprovechando el sol, por ahí un poquito más de nubes, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14. El viento va a rotar al noroeste, así que bueno, toda esa, como les comenté la semana pasada, el hecho de que cambie el viento a uno de los vectores del norte, no significa que va a subir la temperatura, sino que en primer lugar va a remover todo ese frío en el cual la Tierra se ha impregnado. Así que bueno, de esa manera estamos viendo en un pantallazo cómo que nos depara el clima para estos próximos 7 días. Por supuesto, todos estos datos se extraen de la página del Servicio Meteorológico Nacional. Así que bueno, les dejo un saludo y a disfrutar este programa. Nos quedó un programa que queríamos comentar un montón de cosas, pero bueno, toda gente muy interesante con la que podés hablar un montón de tiempo y aprender un montón. Y vamos a seguir en esta línea, en estas ganas de juntarnos y cocinar algo rico. Bueno, les mando un saludo. Hasta el próximo miércoles, entonces. Dale. Saludos. Hasta el próximo guiso. Adiós.